La situación del agua aquí en Buenaventura es un caso caótico porque a veces tenemos que hacer un hueco abajo para coger un jarrito de agua porque el agua no llega. Y a veces nos metemos hasta 3 días y 4 que no tenemos agua. Te plantean la turbina, que no dan abasto, que no sé qué cosa, pero hay muchos salideros de agua también. El problema de eso es los mantenimientos, que no se le da mantenimiento a las tuberías. Ninguno, no se le da mantenimiento a las tuberías. El mismo poblador a veces tiene que coger una liga de esa para darle un tortolo al tubo porque está podrido, no se le da mantenimiento, esto lleva muchos años y eso es el problema que tiene. Se hizo un acueducto en la criolla, ha de haber por lo menos 40 años que se hizo el acueducto en la criolla, con una turbina que lava el agua de la criolla, pero esa agua era para lo que es el aseo de la casa, el aseo de eso, porque el agua aquí venía en pipa, tenía unos tanques en la calle y se llenaba en pipa. Aunque esa agua no era potable. No era potable. Tenía mucha salinidad. Pero se utilizaba para tomar y para cocinar, lo que traía. De pivo y a veces de jagüey las pipas. Llenamos los tanques en la calle y se cogía el agua para ir para la casa. Por lo que podemos inferir que esa tubería que está subterránea es de aquella época. Sí, de aquella época. De hace 40 años eso. Inclusive tiene que tener problemas porque ya son 40 años. Y era de hierro. De hierro. Esta situación, ustedes la han planteado por diferentes vías. Esta situación la sabe todo el mundo. Aquí en el municipio la saben todos. Lo sabe el gobierno, lo sabe el partido, lo sabe, todos lo saben. Yo propiamente a hidrología, a ver por qué cosas están tantos salideros de agua. ¿Cuál es la respuesta? No tenemos con qué arreglarlo. Esa es la respuesta. No tenemos materiales para arreglarlo. Lo entiendo, que los materiales están escasos, está bien, pero yo creo que no se ha hecho un trabajo bueno sobre eso. Ahí entiendo yo, mi opinión. Y yo soy de aquí, porque yo nací aquí. Cuando aquí era el otro gobierno, venía el agua de ahí mismo, de Luis Hernando, de la criolla, con un molino de viento, y se abastecía, y esa agua era potable de aquella. ¿Por qué? Pero se barrenó el pozo y salió el azar. Pero de aquella el agua se tomaba era de ahí, de la criolla, inclusivamente, todo ese tiempo. ¿Cuántos años te tiene? 77 cumplidos. ¿Y nació en Buenaventura? Aquí mismo.